golpee. Siempre digo lo que pienso porque mi actitud dispara. Aunque la vida te golpee. Si la vida nos ataca, nos vamos a defender. Aunque la vida te golpee. Rebeldía a nuestra gente y nunca vamos a caer. Aunque la vida te golpee. Si la yuta me da palos, yo la voy a soportar. Verás. Aunque la vida te golpee. Vamos todos juntos, tenemos mucho que ganar. Aunque la vida te golpee. Yo no tengo manos ni tampoco tiempo para la razón. No busco espacios ni conciencias que vencer. No tenía nombre pero me dieron el poder. Hijo pero punky, metalero, conservador también. Hippie, rastafari, misceláneo, cualquiera sea el ser. Quienes solo llegan y quienes tratan de arrancar. Eres engranaje, yo sé bien dónde te voy a poner. ¿Y qué vamos a decir? Que le vaya a contestar. ¿Acaso vaya a decirle que sí? ¡No! Yo me chingo en tu empresa, que se hace la lesa. El deber es social, nunca particular. Ya que no lo entendiera, cacha mal en primera. Pa' que a ti tan solo viera que la cosa anda re mal. Que vaya a hacerle vos, sí. No pudiste ni salir a defender el agua y la tierra. Cuando este sol que ardiera, creciera y prendiera corazones, mentes, cuerpos que ya se esparcen como crece el sol. Si crece luego el sol, ahí derritiendo tu ambición. Si crece luego el sol, juntemos agua para calor y destilémonos en un comedio de celebración. Y vacunémoslo contra su propia legislación y transformémonos en una vieja generación. Si crece luego el sol. Si crece luego el sol, hermano, la dura. Si crece luego el sol, te vaya a tener que evaporar. Ando heterofóbico, matando políticos. Ausentándome, pero crítico, relativizando hasta el infinito. ¿Cómo le digo, hermana, compañera? Soy patriarcal, pero no me falla la cesera. Tampoco la intención se me queda atrás como cualquiera. Nadie es tonto, nadie es sabia. Nadie es tonta, nadie es sabio. Nuestra conducta diaria salva o no salva. A veces matina es la frase, otra vez el envase va derechito al reciclaje. No digo nada, eso es cierto, es retórica. Compulsiva, heterofóbica, transgresiva. Ando heterofóbico, matando políticos. Ausentándome, pero crítico, relativizando hasta el infinito. Mi paz interior me tiene salvado. Si me llegan muchas balas, corren un río de paz. Calle abajo hasta las catedrales en defensa de las guaguas muertas, no se engañe. No por aborto, sino por malas bombas, bayoneta, escopeta, metralleta. De cloro claro, eso es poco lo detalle de racimo, pesticida, algunas de las bombas asesinas. No digo más que la otra parte de la verdad, la nunca clamada que no suene por sonar. Es para transformarme, de reconstruirme, analizarme y alzarme. Ahora las energías que vengan desde afuera, desde dentro, desde lo que no es violento. Pero como le hacemos, el ejército está preparado. Pase sin el usted por pensar lo que siempre he pensado. Y así claro, la paz es un hermoso camino. Dígale a Burgo Hinfender que nos amen de a poquito. Ando heterofóbico, matando políticos, ausentándome, pero crítico, relativizando hasta el infinito. Ando heterofóbico desde que me callaron por ser hombre hetero, sin lugar en la discusión de género. Ando matando políticos desde que me dijeron un ejército del pueblo está apagado en el cenicero. Me ausenté por mi moral que no sostiene práctica, ni crítica no va pa' mi compa ni pa' al azar. Relativicé mi posición pa' mostrar que al infinito dijo portavoz que nos deja en el mismo lugar. Ando buena heterofóbico, matando político, ausentándome, pero crítico, relativizando hasta el infinito. Ando heterofóbico, matando político, ausentándome, pero crítico, relativizando hasta el infinito. Difunde. Piensa. Opina. Habla. Conversa. Baila. Muévete. Canta. Come. Menea los techecas. Tócate el ombligo. Apaga la tele. Despaila el moco. Sácate uno. Pégate la cachá. Cambia la radio. Avíspate, perejil. Somos Radio Placeres. Organízate. Anda a la playa. Mata a tu mamá. Llegó el momento de levantarse y pelear. El cambio en tu persona, esto es lo ritmo. Ya no hay que quedarse viendo que todo está mal. Radio Placeres. Radio Placeres de Valparaíso presenta En medio de la onda. Son las 6 de la tarde y tu cuerpo lo sabe. En medio de la onda. Ya, chicas y chicos, saliste en las infusiones, saliste en los cañitos. Esto está empezando y lleva por nombre En medio de la onda. Inicia sus transmisiones en medio, en, medio en, en medio de la onda. Hola, hola, ¿cómo están? Estamos ya dando inicio a las transmisiones de su programa En medio de la onda de día miércoles con una calurosa tarde de verano. Día miércoles, ya estamos a 1, 2, 3 de enero. Así que aquí empezando el año del perro dicen que es mejor. Un año lleno de amor, dicen que es un año centrado en buscar y colectivizar el amor. Ah, así que uno se lo toma desde el hipismo, que por amor también se hacen grandes fábricas. Así que eso, también ojalá todos estén en su tardecita disfrutando este calorcito de alguna manera. Y aquí estamos, desde el piso séptimo de algún lugar del mundo. Desde el piso séptimo de algún lugar del mundo y grandes invitaciones que hace Cata a colectivizar el amor, un amor que también puede ser colectivizado desde las hogueras, desde las barricadas, desde cualquier parte de Chile. Así que para todos nuestros amigos y amigas que nos están escuchando acá en medio de la onda, ya saben, se nos viene un año movido, un año de movilización social, un año de organización social, un año para colectivizar el amor. Sí, un año donde podemos hacer otra política más allá de los discursos sino con más cuerpitos. Sí, yo... con una invitada. Sí, pero aparte estamos con una invitada que les vamos a presentar. Una invitada que les vamos a presentar que se llama Pacha María José y que nos... María Paz. María Paz Pacha, para las amigas, amigos. Y la idea es que, porque ella nos viene a contar una actividad muy importante que va a pasar acá en Valparaíso y es un taller de autodefensa y empoderamiento de mujeres. ¿Cómo estás, Pacha? Hola, muy contenta de la invitación. Bueno, como adelantaban, mi nombre es María Paz y les traigo la invitación a participar del próximo taller de autodefensa y empoderamiento para mujeres, que vamos a comenzar ya en una tercera versión, un tercer grupo, ahora el próximo lunes 8 de enero, el próximo lunes, aquí en Casa Arte, en Blanco. Y estamos súper contentas porque hemos tenido una convocatoria muy asidua. Muchas mujeres nos han escrito y están muy interesadas en participar. Y nada, pues venimos a difundir un poco sobre el taller, sobre de qué se trata y ojalá también con eso poder abrir una reflexión. Pero vamos contando un poquito. ¿Cuál es el nombre del taller y más o menos, como te dijiste, de qué trata? El curso se llama Empoderamiento y Autodefensa para Mujeres. En este caso nos vamos a juntar 4 días. Comenzamos el día lunes 8, viernes 12, lunes 15 y viernes 19. O sea, en las próximas 2 semanas nos vemos los días lunes y viernes de 6:30 a 9:30 en Casa Arte. Y bueno, el curso está basado como en los principios de autodefensa que desarrollaron las feministas en los años 70 en Estados Unidos. Es una técnica que yo pude aprender los últimos año y medio que estuve viviendo fuera, en República Dominicana, y en Nueva York pude formarme como instructora de autodefensa y empoderamiento para mujeres. Es una técnica distinta a los otros talleres que yo he podido participar de autodefensa, porque incorpora distintas herramientas para los distintos tipos de violencia. Casi siempre cuando uno piensa autodefensa, imagina inmediatamente dar un golpe. Sí. Todo el mundo te hace la mímica, ¡ah, autodefensa! Pero en realidad es un poco más complejo. Si bien trabajamos con el cuerpo y con herramientas físicas, también queremos dar herramientas mentales y cómo usar las emociones, la energía corporal y otras cosas a nuestro favor. O sea, cómo podemos generar herramientas que nos permitan prevenir, abordar y luego recurrir a una ayuda correcta, oportuna, luego de vivir alguna situación de violencia. Entonces, para todos los tipos de violencia, tanto en el espacio público como con personas conocidas, con personas que muchas veces tal vez queremos, que tenemos algún vínculo y que por lo mismo se nos hace mucho más difícil establecer límites y por lo tanto defendernos, autodefendernos. Pacha, ¿para quién está dirigido este taller? ¿Cuáles son las edades? ¿Cómo se pueden inscribir? Este taller, en particular, esta versión la estamos abriendo para chicas desde los 14 años. Los otros 2 que hicimos acá en Valparaíso era para mujeres sobre 18, digamos, ya salidas de la escuela. Y por petición de varias mujeres que querían ir con sus hijas adolescentes de entre 15 y 16 años, dijimos, bueno, vamos a adaptar la metodología para poder incorporarlas, así que nos complace aún más saber que vamos a poder tener un grupo de distintas edades, lo que lo enriquece muchísimo. Me gustaría mucho que explicarais este concepto como más integral de lo que es la autodefensa para las mujeres, más allá, porque autodefensa igual es un concepto que en el cual siento que no es tan conocido o se suele confundir con defensa personal, que no suele tener en la cabeza, que es como ya, artes marciales, cuerpo, así, si me roban, ¿qué hago? Pero creo que tú vas a algo mucho más integral. Sí, justamente por eso el taller dura 12 horas. La verdad es que es como una invitación a vivir un proceso. Y ahí, por un lado, si bien entregamos las herramientas físicas, técnicas y habilidades físicas, también entregamos técnicas y habilidades mentales y conceptuales para la defensa personal. O sea, cómo establecemos límites para la protección de nuestro espacio personal, la prevención, la reducción de todas las formas de violencia. Y cuando digo de todas las formas de violencia, hablamos desde la violencia económica, O sea, cómo podemos generar redes de apoyo, por ejemplo, cuando una familia, una mujer que es víctima de abuso sexual o violencia verbal, etcétera, no tiene los recursos para poder agarrar a sus hijos e irse de su casa. Eso también es una violencia económica. O lo que sucede en los trabajos, cómo abordamos frente a jefes acosadores o jefas acosadoras, etcétera. Entonces, como la idea es situarnos en los distintos escenarios cotidianos, lo más cercano a nuestra realidad, y dar una caja de herramientas. Y la idea es que las participantes puedan tomar aquellas que les sirven a su contexto, a su realidad, en el fondo, habilitar múltiples herramientas que ellas puedan ir tomando para aplicarlas en su vida cotidiana. ¿Y esto cómo se hace el vínculo con lo que llamamos empoderamiento? ¿Cómo las mujeres? Bueno, justamente por eso la invitación es a vivir esta experiencia del taller como un proceso, y por eso dura un poquito más de lo que tal vez sería un curso simple de 3 horas, porque estas habilidades que vamos adquiriendo te permiten, por una parte, reconocer las violencias que ya has vivido, cómo estás en tu presente, o sea, cómo en este momento te estás enfrentando a algún tipo de violencia, ya sea en tu trabajo o en tu familia o en la calle o con tus amigas o con tus amigos, con tu pareja, etcétera. Y con estas herramientas enfrentas, como de manera, podríamos decirlo como una forma media psicomágica de alguna manera en el proceso, porque trabajamos intentando recrear las situaciones lo más cercanas a la realidad posible. Para entonces, con estas herramientas, empoderarte por un lado de tu cuerpo, sentir que tu cuerpo es fuerte. Por eso trabajamos con las partes fuertes de la mujer versus los puntos débiles del agresor. Partes fuertes de la mujer, no solo físicas, porque tenemos partes que son muy fuertes, versus los puntos más débiles del agresor, por lo tanto tenemos todas las de ganar ahí, pero también las habilidades fuertes, tanto mentales como emocionales. Muchas veces creemos que, por ejemplo, las emociones son algo negativo. Cuando estás en una situación conflictiva y te frisas, estás en shock y crees que estás llena de angustia, de ansiedad, quieres llorar. La idea no es ir en contra de las emociones, controlar las emociones, sino fluir con esa emoción, usar la energía como potencia para usar la voz, establecer límite verbal o corporal, dependiendo de la situación en que te estés enfrentando. Entonces es un proceso de empoderamiento porque es paulatino, es progresivo y permite al final del curso, y lo digo porque yo lo viví primero como una simple chica que fue a asistir a este curso, y luego cuando me formé como instructora lo puedo ver en el resultado que tenemos con las chicas cuando terminan el curso, de cómo se empoderaron de su fortaleza física, mental, emocional, y al final del curso se sienten mucho más seguras y preparadas para prevenir la violencia, para incluso, porque la mejor pelea es la que no se da, digamos, o sea, la mejor pelea es la que yo no tengo que necesariamente recurrir a una defensa física. Yo puedo establecer límites verbales, corporales, el lenguaje corporal es súper importante, el uso de la voz, cómo usamos la voz de manera asertiva, nos permite, por lo tanto, prevenir y así evitar tener que llegar a una confrontación física. Entonces, por eso sentimos que no es solo autodefensa, es empoderamiento. Es un poco más complejo porque también se remueven cosas. Y eso sucede, o sea, se remueven de repente recuerdos que por la misma autodefensa de nuestro cuerpo, de nuestra vida, bloqueamos vivencias anteriores que en nuestra resiliencia, ¿cierto?, adecuamos y las medio como guardamos en una cajita. Bueno, a veces con el taller también se remueven estas experiencias y es un espacio también de sanación de alguna manera. Bueno, les recordamos que estamos hablando con María Paz Pacha acerca de los talleres de autodefensa y empoderamiento para mujeres, y quería preguntarte dónde se van a realizar estos talleres para las amigas que nos están escuchando y que se quieran inscribir, cómo lo pueden hacer y si existe información vía online que podamos, a la cual podamos acceder. Hay un evento en Facebook, el Facebook que nos ayuda en este tipo de cosas, se llama Taller de Autodefensa y Empoderamiento para Mujeres. Valpo 2018 o enero 2018 dice, porque ya habían otros eventos ahora que realizamos en diciembre. Va a ser en Casa Arte. Casa Arte queda ubicado en Blanco 394, aquí en el mismo barrio Puerto, en Valparaíso. El taller tiene un aporte de 16.000 pesos por las 4 sesiones, son 12 horas de taller. Y siempre hemos dicho, y las chicas siempre lo han sabido, Si usted tiene dificultades para pagar el costo completo, aceptamos trueques, recambio energético, porque en el fondo el dinero es una forma de retribución energética. No lo vemos como algo necesariamente lucrativo, sino que acá hay esfuerzo porque son 12 horas de taller, hay tiempo de planificación, evaluación, todo eso que a los profes no se les considera nunca. Bueno, la retribución tiene que ver un poco con todo eso. Entonces, si usted tiene tal vez la mitad del pago, podemos hacer una media beca o buscar siempre la forma para que quien quiera realmente y que mujer esté interesada en asistir pueda hacerlo, aun cuando el dinero no sea, digamos, un impedimento. Para nosotras es súper importante eso. Idealmente, más adelante quisiéramos lograr conseguir fondos para que estos talleres pudieran ser gratuitos, sería ideal, pero por ahora estamos activándolo así en Casa Arte Blanco 394, desde el próximo lunes 8, y las inscripciones se pueden hacer llenando la ficha de inscripción que está en el mismo evento o escribiendo al mail mujeres.autodefensa@gmail.com, que también lo podemos subir, yo creo, en la Radio Placeres se puede también publicar tal vez la información. Otra cosa, hola, hola, acabo de llegar, ¿cómo están? Te estaba escuchando y me preguntaba si han pensado en hacerlo en poblaciones y si ya está alguno funcionando, porque me imagino que debe haber como interés en las compañeras que viven más arriba, ya sea de Viña o de Valparaíso, y que a lo mejor le interesaría, pero que sería súper poco posible que pagaran, además del traslado y todas esas cosas. Sí, de hecho, bueno, yo llegué hace súper poquito a Chile, entonces estoy como rearticulando redes, por lo tanto también si hay alguna amiga por ahí que esté escuchando el programa y diga, oh, sí, esto sí, en mi barrio, en mi población, sería súper bueno, por favor escríbanos, porque estamos súper abiertas a coordinar y buscar la forma de llevar estos talleres a todos los lugares. Estamos también tratando de trabajar con el Parque Cultural de Valparaíso, tratando de hacer también algunas gestiones con la parte que tienen vinculación con poblaciones. Estamos moviendo redes, todavía no hemos podido concretar nada, pero sí está total la disposición de llevarlo a otros lugares, ojalá, y esto lo digo sin problema, ojalá. Para mí este curso debería ser obligatorio en las escuelas, o sea, sí. Idealmente llegar a ese público en algún momento, pero al pasito, vamos poquito a poquito. Sonó como horrible. Bueno, amigos, nosotros nos vamos a ir a una pausa musical y volvemos con muchísimo más en medio de la onda. ¿Qué tienen ganas de escuchar? Me gustaría saber si Pacha quiere que programemos alguna canción por ahí. Una canción de autodefensa. ¿Cuál sería una canción, una buena canción de autodefensa que podemos recomendarle a nuestras amigas? No sé, pero tal vez podrías poner algo de Rebecca Lane o no sé. Rebeca, nuestra Rebecca Lane de todos los miércoles. Sí, obvio. Son fanáticas. Sí, porque nos gusta tanto. Porque nos gusta tanto, no sé. Bueno, vamos a poner una de Rebecca Lane que no hemos puesto todavía. Así que nos vamos con Corazón Nómade. Oh. No se lo mío. Sin embargo, yo estoy allá y vos acá de vez en cuando. Quiero viajar, acompañarte a los sueños. Mi anzuelo en tus almohadas celestiales. Tantos males en el mundo, hace falta el fuego interno. Nos olvidamos de la diosa y del trueno en el pecho. Y cuando yo te siento adentro, me elevo y el tiempo transcurre lento. Me conecto desde mis ancestros al instinto que me dice que nuestro momento estaba escrito en las estrellas. Viajamos juntas a ellas. Siento como tocas heridas suavemente. La mente no lamenta que te tomes la molestia de pedir permiso para entrar en mi templo. Te regalo toda el agua que me nace desde el centro. Si el corazón quiere cantar, ¿qué puedo hacer? Ayudar a que fluya en el viento que sale por mi boca y se convierte en movimiento, sonido que vibra y siento. Si el corazón quiere cantar, ¿qué puedo hacer? Ayudar a que fluya en el viento que sale por mi boca y se convierte en movimiento, sonido que vibra y siento. Ahora debo inventar un lenguaje nuevo para poner en palabras todo lo que siento. Y aunque lo intento, las que existen ni siquiera se acercan a este sentimiento. Te quiero cerca, pero no te quiero poner cerco. Quiero la libertad de amar sin sufrimiento, sin etiquetas, inventarnos algo nuevo, no acomodarnos a seguir algún libreto. Por eso te comparto este corazón nómada que más a la distancia no apaga esta llamarada. Espero tu llamada, me gusta cuando hablas de lo que tanto amas. Guerrera, derrumbemos las fronteras, hagamos la primavera. Pon tus dedos en mi tierra, que no nos gane la guerra, que la sangre que nos nace fertilice flores fieras y el silencio, el amor que la renueva. Corazón quiere cantar, ¿qué puedo hacer? Ayudar a que fluya en el viento que sale por mi boca y se convierte en movimiento, sonido que vibra y siento. Si el corazón quiere cantar, ¿qué puedo hacer? Ayudar a que fluya en el viento que sale por mi boca y se convierte en movimiento, sonido que vibra y siento. Carrera, derrumbemos las fronteras, hagamos la primavera, pon tus dedos en mi tierra, que no nos gane la guerra, que la sangre que nos nace fertilice flores fieras y el silencio, el amor que la renueva. Grito de lucha se oye del Gualmapu y lo escuchas desde Alimapu. Acá la gente opina, aquí la gente grita, todo lo que irrita en marcha se camina. En medio de la onda, con la piedra en la onda. Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente del ser humano. Artículo 10, inciso 1, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Artículo 5, inciso 2, de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Esta legislación internacional ha sido suscrita por el Estado chileno, está vigente y es obligatoria para todos los funcionarios públicos. Quienes no la respeten deben ser denunciados y sancionados por las autoridades pertinentes. Por tanto, si un funcionario o grupo de funcionarios policiales te golpea o te somete a tratos crueles, inhumanos o degradantes, tienes el deber de denunciarlo ante el Ministerio Público. Radio Placeres y la Comisión Ética contra la Tortura te informan sobre tus derechos. Exígelos. Oli, oli, oli. Ah, vamos a seguir aquí hablando con, logramos que estábamos conversando con María Paz, sobre este taller de autodefensa y empoderamiento para las mujeres que se va a estar realizando aquí en Valparaíso. Hubo un datito que se nos olvidó mencionar en el bloque pasado. ¿Qué días era? ¿Cuándo era? ¿Cuándo era? Comenzamos el próximo lunes 8, 6:15 de la tarde hasta las 9:30. 3 horitas. El día lunes 8 y luego continuamos el viernes 12. Viernes 12 de enero, después nos juntamos lunes 15 y viernes 19. O sea, de las próximas 2 semanas, lunes y viernes. 4 clases de 3 horas cada una, de 6:30 a 9:30. En Casa Arte, que queda aquí en Barrio Puerto, a 1 cuadra de Sotomayor, Blanco 394. Todos los detalles de esta actividad están ya publicados en nuestra página de Facebook de Radio Placeres, Radio Placeres a la izquierda del dial, para que la encuentren, y ahí está compartido el evento de Facebook de este taller de empoderamiento y autodefensa para mujeres. Y ya con esto damos por finalizado el bloque con Pacha y pasamos a nuestro siguiente bloque, que es Gualmapu, sí. Porque tenemos informaciones de un proceso de formalización que se vivió en el día de hoy. producto de una toma del año pasado que realizaron 24 personas que se tomaron las oficinas de la CONADI. Así que antes de poder hablar con nuestra compañera Daniela Salazar, vamos a leer el comunicado de prensa que ella nos envió y el comunicado de prensa también de la Red de Medios de los Pueblos que ellos emanaron hoy en apoyo a Daniela Salazar, que ella es comunicadora social de la radio comunitaria Villa Olímpica de Santiago, que se encontraba cubriendo la actividad de la toma de la CONADI. Así que vamos leyendo el comunicado de Daniela Salazar. El 6 de junio, integrantes de los LOF y comunidades en resistencia mapuche hicieron ocupación pacífica de las oficinas de la CONADI en Cañete, como protesta a la violencia estatal policial que viven niños y niñas mapuche en el territorio lafkenche, Gualmapu, territorio mapuche. El gatillante fue la tortura sufrida por los hijos de 3 y 2 años de los comuneros de la comunidad Ayin Mapu del LOF Huentelolén. En aquella ocasión, la respuesta del Estado de Chile, en representación del gobernador Humberto Toro, fue un violento desalojo con la detención de 14 mujeres mapuche, la mayoría madres de los y las niñas que vivencian la violencia y tortura por parte de los funcionarios de carabineros y 8 comuneros fuertemente golpeados y agredidos. La CONADI, por su parte, en representación de sus funcionarios públicos, militantes del Partido Comunista, como Carlos Carvajal, demanda a los y las comuneros por los daños que efectuó la policía por más de 12 millones, demostrándose la forma en que se acogen las demandas y se establece un diálogo en comunidades mapuche. En este contexto, este 3 de enero a las 10 a.m. en la Fiscalía de Cañete se llevará el juicio de formalización de los 24 detenidos por daño y desórdenes públicos por la toma de la CONADI en junio. Sin aún dar respuesta a la demanda por tortura de los niños niñas del LOF Huentelolén. Entre los formalizados me encuentro yo, quien por ejercer el legítimo derecho a la comunicación y a visibilizar las justas demandas de los y las comuneros, fui detenida y hoy formalizada junto a 12 mujeres madre de los hijos e hijas torturados, agredidos en los operativos policiales y amparado por la ley. Como comunicadores, les hago un llamado a apoyar esta audiencia de formalización y como oportunidad para seguir denunciando la violación a los derechos humanos que ocurre en el territorio mapuche por parte del Estado en representación de sus funcionarios, como carabineros, funcionarios de la CONADI y el gobernador. Ahí está. Bueno, esa es la información que nos envió Daniela Salazar, que ella es comunicadora de la radio Villa Francia, que se encontraba en la toma de la CONADI como parte de esta red por la defensa de los niños y niñas mapuche que se conformó junto a las redes de redes. Y además de este comunicado que ella envió el día de ayer para contarnos que hoy iba a ser la formalización, la red por la defensa de los comunicadores, la red de medios de los pueblos, emanó un comunicado público por la defensa de la comunicadora popular Daniela Salazar Rivera y también por la infancia mapuche, que vamos a leer antes de que pasemos a este contacto telefónico, en donde Daniela nos va a comentar qué fue lo que sucedió hoy día en la audiencia de formalización. Y dice: la Red de Medios de los Pueblos, instancia que reúne a diversos medios y comunicadores autónomos e independientes en Chile, viene a expresar su solidaridad con la comunicadora Daniela Salazar, quien, ejerciendo el derecho a comunicar e informar, estuvo realizando una cobertura informativa el 6 de junio del 2017 en una ocupación pacífica de la CONADI para visibilizar la tortura ejercida a niños y niñas en territorio mapuche lafkenche de la comunidad Ayin Mapu del LOF Huentelolén. Producto de esta cobertura informativa, Daniela Salazar fue formalizada este miércoles 3 de enero a las 10 de la mañana en el Tribunal de Garantía de Cañete, en conjunto con 24 personas detenidas. Entre ellas, padres y madres mapuche de niños y niñas violentadas, acusándolas de daños en las oficinas de la CONADI por 12 millones de pesos que fueron realizadas durante este violento desalojo por fuerzas especiales de carabineros. Como Red de Medios de los Pueblos, creemos que 1. El gobierno, sea cual sea su parcela política, el Ministerio del Interior y las fuerzas policiales deben respetar el ejercicio del derecho a la comunicación, sea este realizado por comunicadores sociales, periodistas o encargados de comunicaciones de las diversas organizaciones sociales, territoriales y mapuche. 2. Los tribunales de garantía deben resguardar el derecho a comunicar de manera libre y sin restricciones los hechos o situaciones que suceden en el Gualmapu, sobre todo bajo el actual contexto de ocupación y represión policial desarrollada hacia las comunidades mapuche por los estados chileno y argentino. La denuncia de tortura hacia niños y niñas no puede ser ocultada reprimiendo y judicializando a las madres y lamián denunciantes de la comunidad Ayin Mapu del LOF Huentelolén, ni mucho menos silenciar el trabajo periodístico y comunicacional desarrollado por Daniela para evidenciar estos atropellos hacia los derechos de la infancia mapuche. La libertad de expresión es uno de los pilares para la convivencia democrática de cualquier sociedad y por tanto no aceptaremos que se intente silenciar, vía la judicialización de la protesta y de la comunicación social y popular, las diversas palabras, imágenes y voces comunitarias y territoriales que Daniela Salazar, a través de su valiente trabajo, ha logrado visibilizar, rompiendo el cerco comunicacional impuesto por la élite política, las empresas y los medios tradicionales en el Gualmapu. Finalmente, hacemos un llamado a la solidaridad internacional y nacional de comunicadores sociales y populares, periodistas, colectivos, radios, televisoras y organizaciones sociales, territoriales y mapuche, para realizar cobertura de este caso que atenta directamente al derecho a la comunicación y la libertad de expresión de hechos tan graves como la tortura hacia la infancia mapuche. Por el derecho a informar y comunicar libremente, no a la criminalización de comunicadores sociales y populares, término al cerco informativo y mediático, no más violaciones a los derechos humanos de la infancia mapuche, Red de Medios de los Pueblos. Bueno, y ese es el comunicado que emanó la Red de Medios de los Pueblos, y hay que tomar en cuenta algo que es un hecho muy, muy clave, que los destrozos de la CONADI los realizaron las mismas fuerzas especiales. No sé qué te parece a ti esta situación, Cata. Es que no, es que suele ser así, porque yo creo que hace rato está la mirada a quién se pretende criminalizar y cómo pretenden materializar las mentiras que ya todo el mundo sabe. Pues si son las mismas fuerzas policiales los que están ejerciendo violencia acá, y claro, es mucho más fácil poner en la mirada, poner a otro del disfraz de violento para no asumir las propias violencias. Y creo que ahora vamos con el contacto telefónico con Daniela Salazar. Aló, Daniela, ¿nos escuchas? Sí. Queríamos preguntarte cómo resultó la formalización de hoy. Bueno, primero que todo saludarla, darle las gracias por el espacio. Bueno, la formalización de hoy se suma un nuevo querellante. Anteriormente quien se había querellado era CONADI, ahora también se querella el gobernador con la figura también de Humberto Toro, entonces ya son dos querellantes y se dio un plazo de investigación de 3 meses. Principalmente las causas o las demandas son por daño y desorden público. Y cuéntanos qué significa para este proceso que se haya incorporado también esta demanda al gobernador. No tengo como mucha experticia en el tema, no hemos conversado con los abogados todavía. Lo que sí llama la atención es que hay paralelamente otra demanda hecha por una de las formalizadas, que es la madre del niño de 3 y 2 años que fueron torturados, donde la comunidad puso una demanda. Que todavía no hay respuesta y que hoy día, después de 6 meses de esa toma que se llevó a cabo justamente para visibilizar esa situación, se evidencia cómo el Estado pone más valor a las cosas materiales porque esta demanda está puesta por daño. Daniela, disculpa que te interrumpa un minuto, es que nos cuentan que nos caímos un segundo de la transmisión del FM, así que les recordamos a las personas que nos están escuchando a través de Radio Placeres que estamos hablando con Daniela Salazar, quien nos está entregando información respecto del proceso de formalización de todas las personas que se manifestaron y se tomaron la CONADI el pasado junio del 2017, y que hoy ella está enfrentando este proceso judicial como comunicadora popular que estuvo ejerciendo su legítimo derecho a informar a las comunidades, y que la toma de la CONADI también se realizó para poder defender y protestar ante la violencia y tortura que sufren los niños y niñas mapuches. Daniela, disculpa, nuevamente te pedimos que nos puedas contar qué fue lo que pasó hoy en la audiencia de formalización. Todo de nuevo, ¿sí? Claro. Sí. Ya. Bueno, hoy día, bueno, la audiencia que se lleva a cabo hoy fue mediante un hecho que ocurrió el 6 de junio del 2017, en donde diferentes lofos y comunidades en resistencia, de forma de manifestación, en específico por la tortura que sufrieron dos niños de 3 y 2 años en el lof Guentelolén, en el territorio de aquí, Gualmapu, Lafquemapu, se toma de manifestación la CONADI de Cañete. Luego de 6 meses, el día de hoy se lleva a cabo la formalización con la lectura de los cargos, que principalmente son por daño y desorden público. Se hace un listado en la audiencia de hoy de todas las cosas que se rompen, los cardex, hablan de puertas, es decir, todo lo que videos y todo eso, se ve que fueron parte del procedimiento violento, el desalojo que ocurre. También el día de hoy se suma otra figura querellante, no solamente con Adi por los daños que sufrió la institución, sino que también es el gobernador. El gobernador también haciendo uso a la argumentación de la importancia del orden público. Bueno, se dio un plazo de investigación de 3 meses. Y bueno, desde esa experiencia de estar ahí, luego es evidente y súper brutal darse cuenta cómo el Estado valora mucho más los bienes materiales que la vida de los niños y las niñas. También hasta el día de hoy no hay respuesta a una querella que interpuso la comunidad y un mapu que son parte de los niños afectados, donde la fiscalía de este territorio no ha dado respuesta, pero sí da respuesta a los daños que ocurren bienes materiales. Entonces creo que es importante resaltar eso. Para mí mucha rabia, mucha impotencia, cómo finalmente se vulneran todos los derechos en este territorio y por supuesto comunicar en este territorio tiene esos riesgos, porque aquí en este lugar como que hay un entre paréntesis para todos los procesos de justicia o de protección de derechos, cual sea la libertad de expresión, la libertad de comunicación, la libertad de poder crecer libre, la libertad de poder jugar, la libertad de poder ser un niño, todas las libertades aquí están entorpecidas y es evidente cómo un Estado lo hace para resguardar los intereses de las grandes empresas, de las grandes élites que gobiernan este país y que cómo valora mucho más lo material que lo humano, como vida, como un proceso de desarrollo de quienes niños y niñas están creciendo en este territorio. Hola Dani, soy Gabriela. Te queremos también connotar que la toma que tuvieron también correspondía a buscar y mostrar la militarización en el territorio mapuche, además del proceso de tortura que han sufrido niños y niñas de Gualmapu y de origen mapuche, y en ese marco no hay nada dentro del proceso entonces que esté demandando y de alguna manera haciendo evidente este nivel de tortura y maltrato que han tenido los niños y niñas mapuche. Sí, o sea, era el fin, como tú bien dices, a entender el conflicto mucho más profundo, que claro, aquí hay un territorio militarizado y como territorio militarizado la fuerza policial con sus ramas, porque está la Simporcal, la Biporcal, una rama y centro y todo un operativo, una política de seguridad aquí que transgrede todos los protocolos que pueda tener la policía para poder hacer los allanamientos. Entonces en esos procesos es que finalmente se violan todos los derechos y según los últimos reglamentaciones nacionales, protocolo de Estambul, esos son evidencias de tortura que, como bien digo, hay una demanda en curso ante eso, con no una respuesta todavía efectiva de parte de la fiscalía ante la situación que refiere a lo que tú mencionas, pues. Y este hecho también como un acto de reivindicación, porque o sea, por la misma justicia, lo mismo que pasa con el tema de las tierras, a nivel institucional el Estado no quiere generar un diálogo, entonces son las comunidades que se tienen que ver obligadas a generar acciones de fuerza, como tomarse una institución pública para poder gritarle al mundo lo que está pasando y que está invisibilizado por todos los medios de comunicación masivos. Es también ahí la importancia de la comunicación comunicación alternativo popular, como queramos llamarle, que nos metemos ahí un poco para poder mostrar eso que no sale en ninguna parte, porque aquí lo que pasa en Gualmapu, lo que pasa en el territorio, no se muestra en ninguna parte, pues se muestra que hay una violencia, que los comuneros queman camiones, pero nadie muestra la violencia que hace la policía militarizada en el territorio, el daño que le hacen a los niños y niñas que están creciendo, y con eso a un pueblo entero, y en específico tiene que ver con los niños hoy, también hoy día las lamas, la huerquén y la madre de los niños, que también es formalizada el día de hoy, o sea, de los 24 detenidos, 14 eran mujeres y 14 la mayoría madres de los niños que viven la violencia policial. Entre esos la comunera Viana y Aquilo, que también es procesada en este proceso. Pero también ahí uno dice, bueno, ¿qué pasa? O sea, en vez de responder a su demanda, todo lo contrario, más represión, otro proceso judicial que también tiene una intención política para ahí, porque eso cansa, porque hay que ir al juzgado, entonces empiezan como a hastiar. Son procesos de criminalización, de una visibilización de una justa demanda, una justa lucha, que tiene que ver con un conflicto político muy profundo detrás. Exactamente, la semana pasada estábamos comentando que uno de los factores de la criminalización de la protesta social está siendo hacia las mujeres y hacia los niños, y parece que en este proceso judicial en particular va ese el mensaje, pareciera ser, de este gobierno fascistoide, ¿no? Exacto, y de hecho hay una cosa característica, porque quienes se querellan es la CONADI, que hasta lo que pase con el próximo gobierno, es gente que es del Partido Comunista, con la figura de Carlos Carvajal, que era cercano a las comunidades. Entonces, también ahí uno ve esas contradicciones. También hasta el día de hoy, donde tenemos a Brandon Huentecol, que tampoco, o sea, el carabinero no se ha presentado a audiencia. Claro. Y sí, efectivamente acá hoy día llamó la atención la cantidad de mujeres, en su mayoría comuneras. Yo creo que yo soy la única no mapuche ahí, que son mujeres que estaban ahí desde su lugar de madre, de defender y de proteger a sus hijos, a sus hijas. Exactamente, y hoy día también recibimos la noticia que el lonco Víctor Queipul es condenado y arriesga 540 días de presidio por lesiones leves al funcionario este de la PDI. Entonces está la intencionalidad está clara en términos políticos. Como para darle mayor información a nuestras personas que nos escuchan, ¿cómo va a ir el proceso? Ahora ¿cómo tendrían que enfrentarlo? Y también te pediría que hiciera un llamado a través de este micrófono, de este audio, para que podamos estar atentos y también hacer las acciones que ustedes también permitan que la comunidad esté ahí todo el tiempo colaborando, ayudando, apoyando. Sí, bueno, esto es un espacio de ayuda, agradecerlo, el hecho de comunicar y visibilizar en estos casos judiciales es importante, porque como yo digo, este es un territorio que no sabemos lo que pasa, ni siquiera tenemos certeza de cómo funciona la justicia. Ustedes ya lo han visto en la mayormente de los casos donde han sido procesados, si bien estos son causas menores, son cosas pequeñas, no como otras, pero hoy día también esa era un poco la sensación, es como, bueno, no sabemos qué pueda pasar porque llegan y cambian, entonces en eso también. Y el ejercicio de estar ahí, de informar, de principalmente también desde las mismas voces de quienes están sufriendo esto, ir comunicando y visibilizando esta situación para que de alguna manera apoyar a un proceso judicial que es devastante. Creo que por esa parte yo hago un llamado a seguir ahí atentos. Se dieron 3 meses de investigación, por lo tanto se abre un proceso, ahora nos queda pensar en abogado, en todo lo que se viene, hay como hasta hoy en día como una estrategia bien clara, como digo, hoy día ocurrió la formalización, no se presentaron algunos lamuanes, por lo tanto se llamó a otra audiencia. Son procesos que se van alargando y principalmente la ayuda es eso, y tampoco a no perder el foco que tiene que ver con los niños y las niñas mapuche que viven constantemente esto dentro de su vida diaria. Y ese yo creo que si es que nosotros como medios de comunicación alternativos, creo que es nuestro labor y deber poder visibilizar esa realidad, y si no visibilizando nada, también nos hacemos cómplices. Entonces yo creo que esa es la labor principal de comunicar, de visibilizar lo que ocurre acá, que otros medios de comunicación no lo hacen. Exactamente, ahí vamos a estar dando la información necesaria, Lamien, y bueno, mucho Nehuen, mucha fuerza para que sigamos haciendo la lucha que y resistencia que es necesario en Gualmapu y en todo el territorio. Sí, te agradecemos, Dani. Te agradecemos, Dani. Nosotros ya nos vamos a una pausa musical y seguimos con más del bloque Gualmapu acá en el medio de la onda. El sol me pega en la cara, pues aún no se paga. Respiro y conspiro, van dirigido mis tiros ante tanto vampiro. Solo me inspiro, el rap es el canal con el que informo, y el activismo el arsenal para cambiar mi entorno. Tuvo sentido mi existencia cuando el latido se convirtió en la ciencia que ha dirigido mi desobediencia. Rompí el círculo y viví el vínculo, lo político de este MC hoy es subtítulo. Hay furia ante la lujuria, la justicia nos injuria, tu sucia mente se repudia. La plata aún no pacta la cantidad exacta de lo que vale nuestra dignidad intacta. Oveja entre reja y reja, buscando a quien se asemeja. El que no se queja, no come, dice la moraleja. Por eso mismo amplifico y simplifico, sé que algo significo, más que dejo de ser pacífico. Déjame imaginar la paz, déjame imaginar la libertad, déjame imaginar la hermandad, déjame conciencia imaginar social. No me platiques. ¿Por qué? Lo que debió pasar. ¿Qué pudo ser? Antes de conocernos. ¿Qué? ¿Qué pudo suceder? ¡Ah! En todos estos años. Soy humano, no ciudadano, hermano del que devuelve la mano y se la corta al tirano. Sin amos nos amamos, con ánimos tomamos esos malos hábitos que de esclavos hemos heredado. En mí fue un despertar para aportar, dejar de esperar y ver mi sueño realizar. Sin votar, el común de mis canciones son comunicaciones, municiones que en común allá cumplen sus misiones. O ser pasivo es sinónimo de positivo, intuitivo, somos el antónimo a lo impositivo. Desde antes la clase dominante es determinante, y hoy vemos todo a través de sus ojos discriminantes. Sácame la venda, dispara, que me venda, si no para buscar la luz eterna en esta caverna. Amordazados bajo un sistema de terror, el odio es solo el resultado de la falta de amor. Por eso mi voz amplifico y simplifico, sé que algo significo, para que dejo de ser pacífico. Déjame imaginar la paz, déjame imaginar la libertad, déjame imaginar la hermandad, déjame conciencia imaginar social. No me platiques más. ¿Por qué? Lo que debió pasar. ¿Qué pudo ser? Antes de conocernos. ¿Qué? ¿Qué pudo suceder? ¡Ah! En todos estos años. Horas felices. ¿Cómo se llama el espacio? En medio de la onda. Se me cae todo el alma también. Vamos a tener que comenzar todo de nuevo. Afuera el miedo, arriba las ganas. Hay que ponerse duro para ponerse entero. Bailando como mono, quiero encontrarme. Bailando en siesta perdida. Bailando como mono, quiero encontrarme. Bailando en siesta perfecta. Te trate bien, voy a prender fuego. Bailando como mono, espero encontrarme. Bailando si está perdida. Bailando como mono, espero encontrarme. Bailando si está perdida. Dancing like monkey, monkey to find myself. Dancing monkey for modern party. Dancing like monkey, monkey to find myself. Dancing monkey for modern party. Bajando desde Olmué viene un batallón de gente vacilando y sonriendo y celebrando. Perdida, bailando como mono, espero encontrarte. Bailando en fiesta perdida. Shake, shake, shake, señora. Concha de madre. Señora, la doble. Y si es amigo, son dos y son como. ¿Dónde están esos chiquillos, esas joyas? Estos son más viejos que nosotros, así. Estos son más viejos. Estás escuchando En medio de la onda por la 87.7 Radio Placeres de Valparaíso. Estamos de regreso en el medio de la onda, programa de Radio Placeres, de su día miércoles cuando son, no sé, 40 grados, no, partimos mintiendo. Bueno, les traemos, seguimos con nuestro bloque Gualmapu, cuando ya tenemos varias invitadas en el estudio, ya se están preparando los bloques que siguen, y les comentamos un tema que nos tiene bastante impactados, aunque no sorprendidos, digamos impactados por la gravedad que tiene y no sorprendidos porque el Estado siempre actúa así, y que tiene que ver con el caso Luxinger Mackay y lo que está sucediendo ahora con todos los lamienes y de esa comunidad donde está la Machi Francisca Linconao, ya que se acogió la petición de nulidad por este caso. Después de estar 35 jornadas de trámites en la corte, en donde se declaró que no habían pruebas para inculpar a todos los comuneros y a las comuneras, entre ellas a la Machi, se acoge la petición de nulidad y eso implica comenzar todo de nuevo. Por suerte tenemos con nosotros a una de nuestras compañeras que sabe de leyes y que nos va a poder orientar qué significa esto de que se acoja una petición de nulidad de un juicio. Anita, no sé si tú nos puedes orientar. Sí, esto significa que toda la etapa de juicio oral propiamente se tiene que repetir. Esta etapa que estuvimos viendo porque el Poder Judicial la transmitió vía YouTube y que duró un mes y medio, 44 días, claro, una cosa así. Esa es la etapa que se tiene que repetir, no la formalización, la etapa de preparación de juicio oral, que también puede ser una audiencia muy larga. De hecho, el caso Iglesias acaba de terminar su etapa de preparación de juicio oral, es decir, cuando se discuten cuál es la acusación, cuáles son las pruebas que van a haber, cuáles son las pruebas que no van a haber, cuáles se excluyen, cuáles quedan. Todo eso ya está fijo en el caso. Lo que tiene que suceder ahora es el juicio oral mismo, que se desarrolla ante un tribunal de juicio oral, que eran tres jueces, ¿cierto? La etapa de preparación, que es la previa, se desarrolla ante el tribunal de garantía, que ahí es un juez solamente. Entonces, esta última etapa es la que se tiene que repetir y, por tanto, también se tiene que repetir la sentencia. Entonces, igual es heavy lo que... Y además, como me acuerdo que yo estaba en una reunión con uno de los abogados que ha llevado el caso, son 11 abogados, y era el día antes de los alegatos de la Corte de Apelaciones, y no sé, eran 10 de la noche y nosotros seguíamos en reunión por otro caso. Y él estaba súper tranquilo con el alegato. De hecho, la propia fiscalía estaba tranquila al punto de que era como esta idea de que las cosas hay que pelearlas hasta el final, aunque no tengáis casi nada que decir, pero igual pelearlas. Eso en el fondo es lo que hizo la intendencia, el Ministerio Público, al punto que ni siquiera mandaron a sus abogados titulares a los alegatos. Así, porque las causales que alegaron para anular son causales que prácticamente nunca se acogen porque son causales muy amplias, pero igual lograron anular. ¿Pero qué es lo que entonces logró anular en el juicio? Todo el juicio oral se anuló, hubiera hecho, y tiene que constituirse otro tribunal. ¿Pero cuál fue como el elemento, el factor que logró que se anulara todo ese proceso? Temas de ponderación de pruebas, como de cómo se valoran las pruebas. Eso es, por lo menos, yo no he leído la sentencia, porque además la sentencia de Luxinger Mackay son como 200 páginas. Y la sentencia de anulación tampoco la he leído completa. Esto es como lo de la conversa con los otros colegas. Pero en la práctica nos tenemos que hacer la idea que desde marzo vamos a tener otro juicio, probablemente de el mismo mes y medio, y con nuevos jueces, porque no pueden ser los mismos jueces, los otros ya están implicados, que se les dice jurídicamente, o sea, como que ya tomaron conocimiento, ya están contaminados con las pruebas. Anita, disculpa, entonces esto significa que hubo una sentencia y esto deja nula la sentencia. Sí. Y puede pasar la sentencia y el juicio. Se tienen que nuevamente se van a discutir todas las pruebas, nuevamente se van a discutir las distintas teorías del caso. ¿Y qué pasa entonces con los temas de prisión preventiva, que fueron uno de los que causaron más protestas el año pasado por la salud de la Machi Francisca Linconao? Se puede volver a pedir prisión preventiva. Y eso es terrible para la salud de la Machi, para la salud de los comuneros, y en el fondo también es un pésimo ejemplo de que da la justicia también a... ¿Qué va a pasar en términos de derechos humanos a nivel internacional? ¿Tú crees que hay alguna repercusión de esto? Sí, yo creo que, bueno, como para que salgan las causas a nivel internacional, se tienen que agotar recursos internos, que se llama. Sí. Si llegara a salir mala la sentencia y se apelara, porque si sale mal obviamente se va a apelar esto, y se vuelve a ir mal, creo que sean los requisitos para un nuevo honorem catrimá, totalmente. El tema es que también hay que ser como bien realistas con lo que implica salir del sistema internacional. O sea, yo no es que diga que no hay que hacerlo. O sea, el sistema interamericano, con todas sus debilidades, igual es relevante, es precedente importante. De hecho, para nosotros no era incatenable, de hecho. Pero se demoran 10 años esos juicios. Sí, oh, sí. 10 años entre todo lo que implica un juicio a nivel internacional, los costos personales, económicos. Pero de que el caso tiene buenos antecedentes para salir, pero ojalá que no sea así, porque tanto tiempo. Claro, y además que la sentencia fue de absolución. Entonces, una sentencia como tan categórica, que sea anulada, es un tema político sin duda, pero claro, en términos jurídicos, ¿cómo se trabaja ese tema? O sea, igual jurídicamente se da la batalla formal, y lo mismo que hicieron los abogados en el juicio que se anuló. O sea, se da la batalla formal de no, esta prueba sí, por este y este otro motivo súper jurídico, siempre lo formal tomando como un lugar muy claro, protagónico, claro. Pero en el fondo sabemos que el tema de fondo es el racismo, es el colonialismo, claro. Y es una determinada forma de derecho penal del enemigo que se está construyendo en el Gualmapu. El tema es que la batalla jurídica, como desde el punto de vista estratégico, es difícil construirla de esa forma, claro. Porque el derecho es formalidad, el derecho no es lo que es, un instrumento limitado que hay que luchar a través de él, pero no es todo, por lo que siempre decimos en el aire puro. O sea, esto a veces es importante porque no queda otra, porque está la vida en juego, porque queremos pelearla de todas las formas, pero esto por ningún motivo puede implicar el abandonar otras estrategias de trabajo que son mucho más importantes y para la construcción de ese otro sentido por el que estamos luchando. ¿Les parece que vayamos a escuchar un audio que nos envió la Lamián Ingrid Conejeros del comunicado y seguimos analizando lo que va a pasar con este caso? Bacán. Ya. Bueno, estamos a punto de escuchar el audio de la Lamián Ingrid Conejero. Estamos viendo cómo nos podemos conectar con el audio y seguimos en vivo por Radio Placeres, por su programa En Medio de la Onda. Estamos viendo acá cómo poder enlazarnos con ella, que nos envió este audio. Comunica. Comunicado público, comunidad, familia y redes de apoyo hacia la Machi Francisca Linconao y los presos políticos mapuches. En este día en que recordamos el asesinato. No, se nos va el audio, así que vamos a seguir. Sí, podemos leerlo, vamos a leer el comunicado mejor porque el audio se nos va, lo tenemos. Así que vamos a proceder a leer este comunicado público que nos envió la Mía Ingrid Conejero, que ahí es la huerquén de la Machi Francisca Linconao. Y dice: comunicado público, comunidad, familia y redes de apoyo de la Machi Francisca Linconao. En este día en que recordamos el asesinato del huaychafe Matías Catrileo a manos de un cobarde carabinero, lamentamos que aún no exista justicia para este y otros casos. Acompañamos a todas las familias que han tenido que enfrentarse a la persecución racista del Estado chileno. Tras conocerse el día 29 de diciembre del 2017 la resolución de la Corte de Apelaciones de Temuco, la cual acoge la petición de la nulidad del juicio por el caso Luxinger Mackay, que se extendió durante 35 jornadas con un inmenso costo para todos los inculpados y tuvo un veredicto unánime unánime, resolviendo absolver a 10 de nuestros hermanos y a nuestra ancestral machi Francisca Linconado. Queremos expresar el total repudio a esta escandalosa decisión de anular el juicio, en nombre de la familia y comunidad de la Machi y todas y todos los Lamien que nos han apoyado. Manifestamos la grave injusticia que se evidencia tras este fallo. Sentimos que no hay justicia para nuestro pueblo. No fueron suficientes los 2 meses de juicio en tribunales y los casi 2 años de persecución y hostigamiento por parte de policías y fiscales. Denunciamos públicamente a los fiscales a cargo que en su inoperancia solo evidenciaron durante el juicio un burdo montaje policial, que por supuesto no ha sido investigado, dirigido especialmente hacia la Machi Francisca. Pese a esto, no pudieron lograr su venganza racista, pues no demostraron participación de ella y de los otros hermanos perseguidos. Insistimos en que es imposible que condenen a personas inocentes. Denunciamos particularmente al fiscal Alberto Chifeye, quien sabemos tiene una trayectoria de persecución hacia el pueblo mapuche debido a serios conflictos de interés en este y otros casos. Él pertenece a familias de latifundistas que históricamente han usurpado territorio al pueblo mapuche. Entonces, en este momento es la persona menos idónea para ejecutar una investigación, pues su notable carga racista antecede a su ya débil calidad profesional. Nos llama profundamente la atención que rápidamente el tribunal haya dictado la fecha de inicio del juicio, ya fijada para el 26 de febrero del 2018. Creemos que van en la única dirección de juzgar rápidamente para condenar, esperando tener una sala de tribunal que les favorezca en sus irregulares procedimientos. Señalamos que el día de hoy ya ingresó la petición para revisión de las medidas cautelares de todos los imputados, lo que obviamente tiene como fin encarcelar nuevamente a nuestra Lamien y Machi Francisca. Es terriblemente grave que personas que ya fueron absueltas y declaradas inocentes en un larguísimo y costoso proceso judicial puedan volver a una prisión preventiva. Consideramos una medida injusta y absurda que viola nuevamente la presunción de inocencia. Esta petición demuestra el ánimo de venganza y castigo que tienen los querellantes, pues está más que demostrado que todos los inculpados no representan en absoluto un peligro para la sociedad. La audiencia para revisar las medidas cautelares se realizará el próximo jueves 11 en tribunales de Temuco a las 13 horas y en el peor de los escenarios nuestra autoridad ancestral, Machi Francisca Linconado y los hermanos inculpados podrían volver a la cárcel prontamente. Por esto es determinante la movilización, denuncia y difusión máxima de este grave atropello hacia el pueblo mapuche que pretenden imponer en tribunales. Agradecemos profundamente a todos quienes se han movilizado para que se esclarezca la verdad y llegue la esquiva justicia. Pedimos más fuerza y solidaridad. Rume Mañum Compulamien, Temuco, Guarria, 3 de enero 2018. Uf. Es súper complejo la situación que está ocurriendo con la Machi Francisca Linconado y los 11 comuneros mapuche que habían sido liberados con una presunción, por lo tanto, de inocencia y ahora están nuevamente enfrentados a un juicio que va a ser tan largo y quizás tan desgastador como el otro. Pero ya también se van activando las redes de apoyo nacional e internacional. Hace poco desde México y desde Ecuador, desde Guatemala, me decían cómo podemos apoyar, cómo podemos estar en este proceso que lo consideramos muy injusto y que además es muy similar a otros procesos judiciales que están enfrentando otras autoridades de pueblos originarios de otras latitudes. Entonces, la situación judicial, como nos acaba de explicar nuestra compañera, Anita, nos da ciertas claridades de cómo va a seguir estando la situación y, por lo tanto, también nos alarma a seguir activos porque esta situación va a estar muy, muy, muy candente durante estos meses siguientes. Así, yo creo que también tenemos que estar alerta porque no sé qué mensaje deja esto no solamente a la opinión pública, a la comunidad, a los Lamien y mapuches, sino también no sé si existen datos anteriores o casos anteriores de juicios contra el pueblo mapuche en que también se hayan anulado y hayan tenido que revivir todo el proceso de nuevo. Creo que nunca ha pasado y que genera un mal precedente. Por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si esto hubiese sido el caso de Felipe Durán? hubiese estado un año más en prisión preventiva por un tema que no ocurrió. Uh-huh. ¿Vamos a permitir que se anulen y absuelvan casos donde ya se dictaron condenas? No sé, Anita, si han pasado, hay precedentes de este tipo de situaciones en temas vinculados al pueblo mapuche. Sí, la verdad es que sí, y hay precedentes de prisiones preventivas hasta de 3 años. Sí. Que después son declaradas, en los juicios se declaran la absolución, o sea, que no hay responsabilidad penal. Entonces, sí, o sea, es que en el Gualmapu pasan estas cosas y peores, y en parte si se ha podido, yo creo que poner como una cuota de dignidad, si se quiere, a este proceso, yo estoy segura que es por la presión que se ha hecho del movimiento. Así como esto es política, así como esto realmente tiene que ver con el racismo, claro, sí, y con cómo se quiere instaurar un modelo extractivista forestal a toda costa en el sur, la respuesta de nosotros, yo creo, de nosotras, tiene que ser un poco la misma: visibilizar, hacer ese juego, sí, también. Y que los que tienen que hacer el juego más formal de lo jurídico, de todo esto que a veces muchas veces no se entiende, de por qué esta prueba así, porque eso que lo hagan los abogados, sí, y esa es la parte que igual hay que hacerle y muy bien. Uh-huh. Pero el movimiento, por otra parte, tiene que estar presionando, tiene que estar visibilizando, generando conciencia y aumentando la resistencia. O sea, yo creo que la mayoría de las experiencias exitosas que tenemos de que no se produzca en los procesos de criminalización más de lo que ya han avanzado, y de cuando se ganan las vindicaciones ciudadanas, tiene que ver con una movilización social que estuvo ahí apretando bastante. Y ahora esto va a tocar en otro gobierno, en otro contexto. Así es que también va a ser un poner a prueba el cómo nos organizamos en nuestros nuevos contextos, cuidándonos harto, claro, cuidándonos harto. O sea, estábamos, sí, hablando ahora con la Dani y, sí, y vamos a tener que estar ahí más vivos. Exacto, entero y vivo hay que estar, sin duda, que es... A ver, el contexto político latinoamericano y nacional es bastante peor de lo que siempre uno imagina, y claro, la represión va a venir pesada, porque el territorio mapuche es un territorio que les interesa económicamente. No es solamente un tema racial puro, digamos, sino que es un tema que cruza lo racial, pero que tiene grandes intereses económicos, porque ahí está una buena parte de lo que a nivel de extractivismo se quiere explotar, como es la hidroeléctrica, las salmoneras, las mineras, las forestales, y todo este plan IRSA y otros planes y programas económicos, que lo único que están haciendo es deshacerse de las personas como para construir y seguir construyendo la acumulación de capital. Entonces la fuerza está en la organización, y frente a eso, además de cuidarnos en esa organización, nos va a dar fuerza como para seguir adelante. Así que ahí vamos a seguir informándoles desde este medio y desde todos los medios de la red libre que existe, para que se siga informando. Así que nos vamos a una pausa musical y seguimos con mucho más en Medio de la Onda. Tenemos muchos más temas interesantes que se nos vienen. Vamos a continuar hablando de extractivismo, vamos a hablar del litio en nuestro país, también vamos a hablar de los últimos acontecimientos que han pasado con el proyecto Pascualama. Así que no se vayan de nuestra sintonía, que ya volvemos. Estamos escuchando. Estás escuchando En Medio de la Onda, un programa de difusión comunitaria. Yo vivo en el barrio, puño en alto, corazón abierto. Donde cabe lo local, lo comunitario, pero también lo nacional, internacional. Escuchas música, debate, risas y mucho más. En Medio de la Onda, por la 87.7 FM y por la www.radioplaceres.cl. Contra el monopolio comunicacional. Lunes de 18 a 20 horas. Miércoles y viernes de 18 a 20:30 horas. ¡Mira tú! En el barrio donde nací.

tiene mora, qué bonita la señora. En la esquina del cerro se juega la pelota. La vieja andaba en otro, en equipo esta pelota. Y eso es alborota, siempre le rebota. Los cabros chicos juegan en la parte plana. Noche, tarde y mañana. Noche, tarde y mañana. El guatón chambeado se va del otro lado. Y hay que salir rajado. Y hay que salir rajado. Señora libertad, déjenos jugar. No llame a los pacos, por favor. Señora libertad, déjenos jugar. No llame a los pacos, por favor. Nunca entendí. Jugar fútbol es su pasión. La señora no lo entendió. O la música no le gustó. Estamos de regreso en Medio de la Onda, Radio Placeres, acá por el 87.7 FM, a la izquierda del dial. Y estamos en contacto con Bárbara Jerez, que es del Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina, OCMAL, una ONG que está trabajando estos temas. Y les contamos que además Bárbara, ella ha estado investigando el tema de los conflictos territoriales, del impacto del litio en los salares al norte de Chile y Argentina, específicamente el impacto que tiene en los pueblos atacameños. Hola Bárbara, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, aquí estamos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bárbara, te cuento que estamos saliendo al aire por Radio Placeres, una radio comunitaria de Valparaíso. ¿Tú dónde te encuentras? Yo en este momento me encuentro en Santiago. Ya, Bárbara, explícanos de qué se trata y más o menos de qué, cuáles son los datos que tú manejas en cuanto a la explotación del litio acá en Chile. A ver, en mi caso personal, me he estado dedicando a ver cuál es la situación local en las comunidades atacameñas que justamente viven, habitan en el Salar de Atacama, que es la zona donde actualmente se está explotando el litio hace más de 25 años por parte de la empresa SQM y también de Rockwood Albemarle, que es una empresa norteamericana. Específicamente viendo cuáles son los impactos en los ecosistemas, hay muchos problemas por la cantidad excesiva de agua que se utiliza para la extracción de litio y también cuáles son los conflictos comunitarios que ha generado la llegada, el desarrollo y la expansión de estas mineras en las comunidades locales, porque hay muchos conflictos internos, hay comunidades divididas, hay la entrega de recursos que ha generado toda una polémica a nivel local, cooptación de comunidades, y que todo eso queda como en el lado oscuro de la discusión que hoy día se está dando en Chile para pensar y para debatir lo que se pasa con el litio. Tengo un dato como para que quizás sea más ilustrativo para mí y para quienes nos están escuchando. ¿A qué nos referimos como conflictos comunitarios? Como el que una comunidad llegue a dividirse por estas instalaciones. A ver, te escucho de lejos. Sí, lo que pasa es que estamos en el estudio, estamos acá con nuestros celulares del altavoz. Sí. Entonces, por eso lo que pregunta Cata tiene que ver con ¿qué implica un conflicto comunitario? ¿Hay división de comunidades por causa del litio, de la extracción del litio? Así es. Lo que pasa es que, bueno, estas empresas entregan recursos a las dirigencias de las comunidades atacameñas, porque eso es parte de la legislación nacional, y también porque hay un convenio de la empresa Albemarle Rockwood, que antes era la sociedad chilena del litio, que es un convenio que ha firmado con la comunidad de Peine, que es una de las comunidades que está en el Salar de Atacama, y también ahora se firmó un convenio el año pasado con las 18 comunidades atacameñas que habitan el Salar. Entonces las comunidades participan recibiendo un 3% de las ventas del litio, pero eso que ha provocado de que hay algunas dirigencias indígenas que han estado a favor de la firma de este convenio y hay otras comunidades que han estado divididas, ¿no? Y cuando se han entregado estos recursos, que han implicado alrededor de 80 millones de pesos el año pasado a cada comunidad, eso ha significado rupturas internas, porque cuando se entregan los recursos empieza a haber conflictos en de qué manera se van a utilizar, hay gente que está de acuerdo, hay gente que no, ¿no? Y es algo que las empresas saben, y es algo que sucedió en muchos países de América Latina, que cuando empiezan a entregar recursos, las comunidades empiezan a disgregar, empiezan a dividir. Y eso obviamente debilita la posibilidad de decisiones autónomas, de resistencia, y además el Estado se empieza a retirar, digamos, de ese contexto, dejando a las comunidades abandonadas a una situación que está dominada principalmente por las empresas, ¿ya? Eso es algo que no se ha discutido dentro del debate que hoy día existe en torno al litio. Solamente quedó de manera marginal dentro de lo que fue el informe que hizo la Comisión Nacional del Litio el año 2014-2015. ¿Ah? Y este convenio que les menciono fue una condición que estableció la Corfo a la empresa Albemarle para poder doblar la producción de litio en el Salar de Atacama. Entonces, hoy ustedes si van para allá se van a encontrar que las comunidades están absolutamente fracturadas por esto, y no solamente por esta empresa, sino porque también en estos territorios está Codelco, está Minera La Escondida, está la Minera Zaldívar. Entonces, también hay otras empresas mineras que están cooptando comunidades con todos estos proyectos de la batería de responsabilidad social empresaria. Es como un relato empresarial para intervenir las comunidades y evitar el posible conflictos, que eso es lo que las empresas buscan evitar. Entonces esto ha generado situaciones súper delicadas que han terminado con rupturas muy grandes dentro de las comunidades atacameñas de esta casa. Sí, le recuerdo que estamos hablando con Bárbara Jerez del Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina respecto de la explotación del litio en el norte de nuestro país y cómo esto ha traído consecuencias negativas para las comunidades atacameñas. ¿Le puedes preguntar en qué a qué se dedicaban esas comunidades antes de que entrara la empresa del litio allí y además a dividirla de la forma que lo está haciendo? ¿Aló, Bárbara? Sí, por ahí escuché lo que lo que preguntaba la compañera. A ver, estas comunidades, los atacameños, históricamente se han dedicado a la agricultura y a la ganadería altoandina, o sea, a todo lo que es el pastoreo de llamas y de otros tipos de animales que habitan el altiplano, en el caso del lago chileno, desde épocas ancestrales, también al cultivo de la quima, el cultivo de un montón de otras, algarrobo también, que es un árbol ancestral allá, que sacan distintos productos. También hay ahora una actividad turística que está creciendo, también con muchos conflictos en el salar, de las cuales las comunidades también, muchas de ellas forman parte. Pero ¿qué pasa? La minería en esta zona siempre ha existido, pero las magnitudes que hoy día existe es algo que hoy día se está viendo, ¿no? Entonces, todas estas actividades ancestrales, principalmente la agricultura y la ganadería, hoy día se están viendo disminuidas por la intervención minera. Y eso se puede entender por la disputa del agua que hay, porque la minería, especialmente la del litio, gasta muchísima cantidad de agua diaria para poder extraer el litio evaporando el agua dulce y salada de los salares. Y estamos hablando de más de 200 millones de litros de agua dulce y salada diarios en un territorio que es de los más secos del mundo, donde además no hay una fiscalización, aceptable, seria, por parte de la autoridad correspondiente, o sea, la Dirección General de Agua, la Superintendencia de Medio Ambiente, Sanda Geomín. Entonces, aquí hay un desconocimiento de lo que está sucediendo en el territorio, mientras que hoy día hay un incentivo muy grande por parte de la Corfo, principalmente para atraer nuevos capitales a Chile para la extracción de litio, siendo de que el territorio hoy día está expuesto a una devastación ambiental muy grande. O sea, ya se ve que hay la disminución de los humedales, de las vegas. Hay una disminución del agua que hay en los salares y con eso también se han ido muriendo animales, principalmente los flamencos que están en el Parque Nacional, en la Reserva Nacional, perdón, los flamencos que administra la CONAF, ¿no? En donde hay fondos de SQM que también están financiando eso, que es un tema tremendamente polémico. Entonces, además hay un desconocimiento del impacto que está generando la minería del litio en el salar. O sea, no hay estudios específicos que hablen de eso y que estén fuera, y que además estén fuera de los marcos de los estudios de impacto ambiental, que están orientados más bien a proyectos de inversión. O sea, aquí faltan investigaciones específicas que den cuenta de qué es lo que está pasando con las aguas, con la fauna, con la flora del salar y con las comunidades que están absolutamente quebradas, ¿no?, con toda esta intervención. Compañera, en este sentido, sabiendo el nivel de daño ecológico que se está habiendo con esta extracción de litio, ¿cuál es la implicancia entonces en términos del mercado, la extracción del litio? ¿Por qué se instala ahí? ¿Desde cuándo se instala ahí? ¿Y para qué, en definitiva? Porque sabemos que este nivel de profundización de la extracción a nivel nacional e internacional también en Latinoamérica vemos que está siendo casi una estrategia de desabastecimiento tanto de los recursos naturales, como se dicen, muy entre comillas lo pongo, y de las personas también. Entonces, ¿cuál es la ganancia que la acumulación de capital está buscando allí? A ver, el litio hoy día adquiere importancia porque es un mineral estratégico para la fabricación de baterías, en las cuales se almacena energía, y baterías recargables que tengan amplia capacidad de almacenamiento, como es la que tenemos en los celulares, en los computadores. Exacto. Pero principalmente porque hoy día se proyecta una expansión de la industria automotriz eléctrica. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, los autos eléctricos necesitan aún más cantidad de litio. El litio es una sal, ¿no? El carbonato de litio es una sal que está dentro de minas, en como pasa en Australia, en México, en el caso de Chile, Argentina y de Bolivia, están en salmueras, en el agua salada, uh-huh. en los salares, valga la redundancia. Sí. ¿No? Ya. Entonces, como esta industria hoy día experimenta un aumento considerable, el litio es el mineral, digamos, más eficiente para aumentar la capacidad de almacenamiento de estas baterías. Por lo tanto, los territorios que hoy día contengan litio son estratégicos porque es un mineral que hoy día tiene alta demanda. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes son los grandes ganadores de esto? Son las empresas tecnológicas. Por ejemplo, la Samsung, la Sony, las automotoras, Toyota, Sucho, etcétera. Todas estas empresas son las que controlan el mercado mundial. Y países como Chile, Argentina, en el caso acá del altiplano, serían exportadores de la materia prima, que es el carbonato de litio. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la extracción en salmuera es, digamos, hasta el momento, dentro de lo que hoy día existe, es la más económica. Porque prácticamente el costo sería la instalación de grandes piscinas, estamos hablando de piscinas de 500 metros hasta de un kilómetro de ancho, con las que tiene SQM dentro del salar, en las cuales se evapora el agua que se va extrayendo a cantidades industriales del salar, y ahí va decantando con el sol el litio, el potasio, el boro y otros minerales más. Entonces de ahí va sacando el carbonato de litio y eso después se traslada a Antofagasta, donde hay un par de plantas de semiprocesamiento y se exporta como carbonato de litio. ¿Ya? Pero, ¿qué es lo que sucede acá? Es que es lo que nos preocupa, bueno, en el caso de Rockmal y algunos investigadores independientes que hemos estado en el tema, es principalmente que esta revolución tecnológica que necesita minerales como este hoy día significa la degradación ambiental de culturas atacameñas, ancestrales, ¿no? A las cuales se les extirpa el agua de sus territorios para abastecer una industria que promete ser carbono cero, que es menos contaminante, principalmente para países como Europa, Europa principalmente del norte de Europa, Estados Unidos, ¿no? Y también en América Latina las grandes ciudades que buscan hacer un cambio de matriz energética en transporte público o también los autos eléctricos independientes de las clases altas, de países como los nuestros. Entonces aquí se presenta realmente una situación de injusticia ambiental mundial. Es como un territorio a costa de otros territorios. Para un poco... Digo, como para hacerlo un poco más visible o llegar al imaginario como de las personas y de yo misma también, ¿cómo afecta esto en el cotidiano de las comunidades, tanto como en su cultura ancestral o tanto como en su cotidianidad, el quehacer diario de estas personas, el que se instalen estos proyectos extractivistas y con todas sus implicancias medioambientales? Principalmente el agua. De agua, que es un tema que sucede con toda la gran minería y con el extractivismo en general. O sea, la larga cama está en una zona que es de las más áridas del mundo. Sí. O sea, todo lo que es el gran desierto de Atacama, o sea, es una de las zonas más áridas que existen. Entonces, que hayan este tipo de extracciones de agua y que no haya una fiscalización real, que no haya, un control del Estado. Ese es como el problema más grave, porque si ustedes van a esta zona, la gente les va a contar que cada día hay menos agua, de que los animales están muriendo, de que hay cada vez una competencia mayor por quién se queda con el agua, quién la utiliza, ¿ya? Eso también ha afectado el turismo, la gente allá que trabaja en turismo. O sea, también ve cómo los ecosistemas se van degradando porque se va secando. Entonces, cada vez hay menos agua en el salar, que donde el litio cumple un rol determinante en esa, digamos, en esa degradación. Pero además, también en este territorio hay otras mineras, ¿ya? Entonces, a nivel ambiental, ese territorio se está cogiendo. Bárbara, te queremos agradecer por este contacto telefónico y bueno, decirte que como ya tenemos tu contacto, lo más probable es que te sigamos consultando respecto a todos los conflictos socioambientales que se están dando allá en el norte de nuestro país. Quería ya para finalizar preguntarte qué organizaciones están activas en contra de este tema del extractivismo del litio y de qué forma nosotros que estamos en otra ciudad, en Valparaíso, en el centro del país, podemos sumarnos a esta lucha y poder darle fuerza a las demandas del pueblo atacameño y todas estas demandas de ancestrales que tienen que ver con mantener su cultura viva. A ver, es una pregunta que en el caso chileno no es muy fácil de responder porque las comunidades atacameñas como tal han tenido una actitud muy ambivalente, ¿ya? ¿Por qué? Porque son comunidades que están muy controladas por las mineras. Entonces no tienen mucha capacidad de resistencia porque el Estado se ha tendido a retirar, digamos, de su rol social en muchas áreas que debería asumir en este territorio, ¿no? Entonces eso queda en manos de las mineras, principalmente del litio, ¿no? Financiamiento de becas, apoyo de microemprendimiento. No es que el Estado no exista, pero sí se va retirando y va dando paso a que las empresas sean responsables de esto, o que dependan de esto. Entonces las comunidades, además con todo este tema de los recursos que las empresas empiezan a también a entregar en los territorios, hay gente que empieza a estar a favor, que empieza a estar en contra, muchas comunidades trabajan en estas plantas mineras, entonces se ha vuelto muy difícil de levantar una resistencia desde ahí, pero a pesar de eso hay una organización que se llama Defensa del Salar de Atacama, bueno, que es gente independiente de personas de algunas comunidades, con gente que trabaja en turismo en el salar y bueno, de una fundación que se llama Tantí, que está en San Pedro Atacama. Ellos han estado intentando realizar algunas acciones, digamos, para proteger el salar, para digamos, resistir de alguna manera y poder garantizar, buscar la garantía de los derechos indígenas y también de los derechos ambientales que están siendo vulnerados. Eso sería como a grandes rasgos allá. Bueno, Bárbara, te queremos agradecer por este contacto. Vamos a seguir dando continuidad a esta información respecto a la explotación del litio, que es un tema que se viene muy vigente para todas las personas, organizaciones y colectivos que están dando la lucha socioambiental acá en nuestro país. Así que te agradecemos y nosotros seguimos con más En Medio de la Onda y nos vamos a ir a una pausa musical. Así que muchas gracias, Bárbara. Un abrazo grande, que estén bien. Bueno, ahí estuvimos hablando con Bárbara Jerez de la ONG del Observatorio Conflictos Mineros en América Latina, OCMAL. Nosotros seguimos con mucho más En Medio de la Onda, así que no se vayan de nuestra sintonía. Oye, Osama, ¿vamos a buscar al Memo? ¿Qué Memo? ¿Qué Memo? ¿Qué Memo? ¿Qué Memo? ¿Qué Memo? ¿Qué Memo al Congreso? Radio Placeres. ¡Hola! Llegué, traje una Coca-Cola. Pucha, te dije que tomemos menos bebida, es pura azúcar. Ay, ya, no le dis tanto color, si un poquito nomás. Pero piensa en las niñas y los niños. Su guatita, háceme caso. Ya, te voy a hacer caso con eso de la vida sana. Muy bien, entonces hagamos un juguito natural rico. ¡Salud! Destapa tu mente, nos estamos envenenando. Una Coca-Cola menos, una resistencia más. Piensa bien qué hacer. No hay mente para un futuro entre tus brazos. Al frente, asesino explotador. Madre Pacha sufre en vano. Piensa bien qué hacer. Diferente será por tu dolor. El horizonte. Camino que se escoge al actuar y ventalando al mundo. No se puede respirar verde imponente, viejo sabio. Siglos de saber, pulmón de la humanidad. Ya hay que parar, parar, parar, parar, parar, parar. Y crecer contigo hay que pensar. Como ha caído el verde, la vida y la realidad. No hay mente para un futuro entre tus brazos. Al frente, asesino explotador. El hombre inconsciente, madre Pacha sufre en vano. Piensa bien qué hacer. Diferente será por tu dolor. El horizonte. El horizonte. El horizonte será diferente. El horizonte. Esa eres tú. No se puede terminar la vida salvaje y es hora de avanzar. Vista al norte. Tus brazos. Al frente, asesino explotador. El hombre inconsciente, madre Pacha sufre en vano. Piensa bien qué hacer. Diferente será por tu dolor. No hay mente para un futuro entre tus brazos. Piensa bien qué hacer. Al frente, asesino explotador. El hombre. Usted escuchando En Medio de la Onda, su programa del día miércoles, bueno, también lunes y viernes, y estuvimos conversando con Bárbara, quien era del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, y nos ponía un poco al tanto de lo que está pasando en la zona atacameña, donde se están quedando los salares, o sea, están siendo afectados tanto los salares como las comunidades, y la situación está más o menos compleja y conflictiva, dado que han estado utilizando la misma estrategia permanente de estas grandes empresas como CQM y otra de otra gringa que no me quedó bien el nombre, pero que lo que han hecho es financiar parte de la población como para que la otra parte de la población esté en disputa y se generen las divisiones y cualquier amago de resistencia, por lo tanto, se colapse allí. Entonces hay que estar atento en lo que está pasando, porque la extracción del litio no está no la estamos conociendo mucho, y por otra parte también nos están vendiendo esta pomada de que los autos eléctricos van a ser más ecológicos y sustentables, pero nadie se pregunta de dónde se saca esa electricidad, qué necesidades tecnológicas requiere y qué se está extrayendo a partir de esa tecnología que se supone más sustentable. ¿Y cómo se construyen? O sea, ¿también están hechos de un material? Exacto. Y ahí nos quedaba como clarito que el litio es uno de los elementos principales de esas baterías de alta duración que permiten que esos autos probablemente existan en Chile también, y no estamos lejos de eso, porque hace unos pocos días yo vi un auto eléctrico aquí en esta zona. Sí. Entonces, ni estamos lejos, ni están tan caros pareciera ser, porque la gente más o menos posible de ver, que uno no anda por los barrios altos, entonces hay harto que aprender de esto. Ahora nos vamos a otro tema y tenemos la entrevistada acá, ¿no? Sí, seguimos con el tema de extractivismo, pero esta vez nos vamos al... Bueno, seguimos en el norte porque esto queda en el Valle del Huasco. Sí. Nos cambiamos de tipo de extractivismo porque se trata del extractivismo del oro en Pascualama. Y estamos con Anita Tim, que ha sido abogada de todo este proceso judicial. Y entonces vamos a discutir la última resolución de la Corte Suprema, en donde se logró un avance en la lucha contra este proyecto Pascualama de la empresa Barrick Gold, que es una empresa canadiense. Hola Anita, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco de qué se trata este tema. Sabemos que en junio del 2016 se rompió una planta de tratamiento en Pascualama nuevamente, poniendo en amenaza el agua de todos los pueblos y comunidades indígenas ancestrales que viven en ese territorio. ¿Qué significó esta falla, este juicio, este fallo de la última resolución de la Corte Suprema para las comunidades? Bueno, primero que todo quiero agradecer la invitación, es muy bacán estar en los miércoles, y nada, bacán la invitación además a conversar este tema. Primero, para la gente que está escuchando, contarle que el proyecto Pascualama se inicia exploraciones en Chile en la década de los 70, es un proyecto binacional minero, es decir que tiene una parte del proyecto se desarrolla en Argentina y otra parte del proyecto se desarrolla en Chile. Y ahí Barrick tiene como un país, un país, Pascualama. Y bueno, el proyecto ha tenido un historial bien complejo de episodios de contaminación tanto en Argentina como en Chile. De hecho, el año pasado se produjo un derrame gigante de cianuro en San Juan por el mismo proyecto. Y en Chile hemos tenido reiterados episodios de contaminación por parte de Pascualama. De hecho, en el sistema anterior, es decir, antes que entrara a regir la nueva institucionalidad ambiental, llegó a tener 17 sanciones. Actualmente sigue teniendo sanciones, ha sido el proyecto que históricamente ha tenido las sanciones más importantes como sanciones emitidas por el Estado a distintos episodios de contaminación. Todos son distintos episodios de contaminación. Pero pareciera ser que la multa entonces no es muy alta como para que sigan transgrediendo. Claro, o sea, estamos hablando de que Barrick Gold, o sea, Pascualama es uno de los proyectos más importantes de Barrick Gold en el mundo. Wow. Pese a todos los obstáculos que se le intenta poner al proyecto para que se vayan y se les cancele el RCA y chao Barrick Gold, pum, fuera, siguen en la lógica de las sanciones. que son como bien se dice, pequeñas sanciones que de alguna forma se van como asumiendo como externalidades negativas del proyecto, así como bueno, estos son los costos del proyecto. Entonces, y ahora como ese como pequeño contexto, para contar lo que pasó a finales de mayo del 2016. Hubo un episodio de contaminación. ¿Qué pasó? Vino una avalancha de nieve y destruyó la planta de tratamiento de aguas de contacto. En el fondo esta es la planta de un proyecto que trata las aguas contaminadas. Aguas de contacto es como un eufemismo, o sea, las aguas contaminadas. Y bueno, esto, ¿qué implica si no hay planta de tratamiento de aguas contaminadas? Es que las aguas contaminadas se van a tirar directamente al río. Y eso es lo que no puede pasar. Ahora, anteriormente el proyecto en 2013 también tuvo un problema con la planta de tratamientos de aguas de contacto porque no existía. Empezaron a trabajar sin planta de tratamiento, ¿no? Pues bueno, se nos olvidó un detallito, ¿no? Un detallito esta vez. Y ahí hubo una sanción importante, un recurso de protección que fue bien famoso del 2013. Y ahora tenemos planta de tratamiento, pero estos hueones, sorry, en vez de construir la planta en la zona que establece la RCA, que es como la ley de proyectos, la construyen en una zona de avalancha, en la cordillera. O sea, era obvio que le iba a pasar. Bastante posible que sucediera lo que sucedió, por lo menos esa es la tesis nuestra. Y bueno, entonces, está este episodio de contaminación, que es muy grave. Uh-huh. Pero por otra parte, esto sucede, pensemos, 27, 28 de mayo. Y el 2 de junio se emite una resolución por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental de Atacama, en la que se modifica la RCA del proyecto. La RCA es como la ley del proyecto, que en este caso es una RCA del 2006. Y la modifica en una parte muy estratégica, que esto es como lo que todos los proyectos querrían, que la modifica en la línea de base del proyecto, que la línea de base es como la foto del río. El río está así, en la RCA dice, a ver, este río está así. Si usted lo contamina, esta foto es mi parámetro. Cuando usted me diga que hay contaminación, yo voy a tener que comparar si está como dice la línea de base o no. Entonces, como que modificó el parámetro para evaluar la contaminación. No sé si lo estoy explicando. Sí. Y lo modificó, obviamente, aumentando los estándares de contaminación. Pero aumentándolos incluso por sobre lo que establece la norma chilena de agua potable, por sobre lo que establecen las normas de la OMS, por sobre lo que establecen las normas APA, que la APA es la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, que es tan importante como la OMS en estos temas, sus estándares. ¿Y eso está dentro de una estructura legal posible que uno pueda cambiar el estándar de base? O sea, hay una posibilidad de modificar la RCA, que es un procedimiento que se llama 25 quinquíes, que todo esto a todo esto hay pocos precedentes sobre este tipo de procedimientos porque esta es la nueva institucionalidad. Hay muy pocos procedimientos de 25 quinquíes. Entonces, en este caso, se puede modificar, pero hay que acreditar que fue una modificación natural, es decir, que no se deba a ningún factor exógeno, antrópico, porque también esas cosas pasan, quedó así en la ley. Y hay una serie de requisitos. Entonces, cuando nosotros entramos a ver la resolución 094, primero tenemos este episodio de contaminación, denunciamos la contaminación, todos los órganos de gobierno nos dicen no hay contaminación, porque están ocupando el parámetro de esta nueva resolución. Claro. Y las resoluciones, una vez que son emitidas, producen sus efectos porque se supone que fueron emitidas legalmente. Entonces, nos dañan la prueba, nuestro parámetro probatorio. Porque contaminación siempre es en relación a qué, nos vamos a la RCA, línea de base. ¿Se entiende la idea? Sí, así. Ya. Entonces, ahora, lo que nosotros entramos a hacer es a estudiar esta resolución 094. Por eso les digo que el derecho es súper formal. Detectamos una serie de errores de forma y de fondo. De forma, por ejemplo, que es de forma a fondo, no hubo consulta indígena. Nosotros decimos, si en los procesos de calificación ambiental debe haber consulta indígena y deben de haber distintas instancias de participación ciudadana, en la modificación de las RCA también debería haber. O sea, es como lo general, lo particular. Ese es como nuestro argumento ahí. Pero además detectamos otra serie de errores de fondo, que son procedimentales, como por ejemplo la norma pide que tienen que pronunciarse los órganos técnicos de gobierno, pero no pide que se pronuncien los órganos técnicos para que se pronuncien simplemente, sino que es una norma que tiene una finalidad. Acá estos órganos son los que tienen que otorgar los argumentos técnicos para que se genere el diálogo respecto de lo que la empresa está diciendo. En este caso, la Dirección General de Aguas emitió distintas resoluciones que dan cuenta de que la empresa no logró acreditar el carácter natural de las modificaciones, el cambio sustancial. Uh-huh. O sea, la propia Dirección General de Aguas diciendo, todo esto que está diciendo la empresa son chamullos. Yeah. Pero son chamullos complejos. Sí, o sea, ha sido cuático estudiar este proceso, porque primero el argumento fue como el fenómeno del Niño. La empresa, no, es que todo esto pasó por el fenómeno del Niño. Mira, aumentó así esta cantidad increíble el arsénico en el río, porque el fenómeno del Niño. Después dijeron el fenómeno de la Niña. Ya. Después calentamiento global. Claro, y toda esta huevada así, un informe heavy. También si uno hace la lectura desde el punto de vista de la salud pública, uh-huh, aumentan de manera exponencial los riesgos de cáncer por el arsénico y varios otros riesgos. Y acá nosotros hicimos una alianza muy hermosa con distintos profes que estuvieron dispuestos a colaborar, pues especialmente el profesor Andrei Ternichi, que lleva un tiempo importante dando la discusión más desde el punto de vista de la ciencia digna. El Esteban Hadges, que también hizo un aporte increíble, el Aníbal Vivaceta, también nos ayudaron unos geólogos de la Chile, y así poco a poco se fue generando un caudal de información que nos permitió ir avanzando en los procesos. ¿Y ahora en qué estamos? Me voy a entrevistar. Por favor. ¿En qué estamos? Sí, por favor. Estamos, salió esta resolución, que salen 3 votos en contra y 2 a favor. Los votos en contra no son porque díganos acá realmente no hubo contaminación. Son votos también formales, porque dicen, ok, yo Corte Suprema no puedo decidir esto porque lo está decidiendo el Tribunal Ambiental. Entonces ahora estamos esperando una resolución del Tribunal Ambiental. Okay. Y si nos va mal, volvemos a la Corte Suprema. Y si nos va mal, tendríamos que ir como el sistema interamericano, que está siendo un proceso bien complejo. Ahora se viene otro hito importante de sanción por contaminación de la empresa, que es el proceso 02. La superintendencia está por emitir resolución y viene otra batalla de un tiempo importante a la que también le vamos a dar frente. Y nos estamos ahí organizando poco a poco. ¿Y esto qué temporalidad tiene de como para entrar en el juicio ahora de defensa con estos argumentos que tú dices? Nosotros la verdad es que llevamos 2 años trabajando en esto. Y abrimos la beta recurso de protección, que es de la que me encargué yo, destinado 100% a acreditar, como a analizar el problema desde el punto de vista de los derechos humanos. Y por otra parte, igual estamos haciendo el trabajo en el Tribunal Ambiental, que es toda la discusión más de corte administrativo, de derecho ambiental, que también la estamos apoyando, pero que esa la está liderando el Sergio Millamán. Entonces, ahora estamos esperando para reclamar todo lo que haya que reclamar, pero sobre todo también pensando en cómo trabajamos con la comunidad para ir construyendo esos sentidos que hagan que estos procesos judiciales no desmovilicen, porque nunca hay que perder de vista de que los procesos judiciales desmovilizan. Exactamente. Entonces, sí, una tremenda responsabilidad ser parte de estos procesos, jugar al juego del abogado, de la abogada, teniendo esta claridad, que por lo menos para mí es como una claridad gigante. Okay. Pero por otra parte, igual en la desesperada y de lo grave que está pasando, uno igual entra. Pero lo más importante es ver cómo la comunidad, a partir de esto, toma conciencia de la gravedad de la contaminación, porque en el Huasco el trabajo simbólico que hace la empresa es gigante. Las mujeres no van a buscar sus exámenes médicos. Así ya están, hay un nivel de resignación respecto de la contaminación. Y son zonas de sacrificio. Exacto. Entonces tampoco es tan simple. Se han organizado un poco en eso. Hay que recordar que esta es una resistencia de 17 años. más de 17 años ya. Han pasado muchas cosas en la resistencia y el proceso de fortalecimiento en Nehuén, que estos procesos pueden tirar en Nehuén, que puede tirar los informes de los doctores en Nehuén, de que la comunidad se sienta acompañada, yo creo que es como lo que hay que apostar. Lo mismo que hablábamos anteriormente respecto de la situación de la Maestri, o sea, son procesos que por sí solos, no sé si nos sirvan de nada, pero sí puedo decir que es muy peligroso dejar estos procesos solos. Sí, claro, muy peligroso. Sí. Entonces, a propósito de eso, ¿qué llamado puedes hacer como para que el público también que nos esté escuchando sepa qué, dónde buscar información o divulgar la información? ¿Qué hacer? ¿Cómo apoyar? Bueno, desde el punto de vista de las redes sociales, recomiendo poner ahí me gusta y seguir todo el trabajo de la Asamblea Huasco Alto, de la Asamblea Freirina. Creo que es importante ir generando espacios de discusión para comprender en mayor profundidad estos procesos. Están dando lecciones importantes, lo de la modificación de las RCA de la forma patética, asquerosa, indignante, que se está dando, no puede ser. O sea, este es un gol que no nos pueden meter. O sea, para el mundo más que está en el tema socioambiental, hay que estar atento a esta modificación de RCA porque es una vergüenza. Claro. Claro, porque además está atentando contra la vida de las personas que han vivido, imagínate, 17 años en una situación donde han generado cáncer, han generado muerte, han generado devastación humana, y eso no está estipulado en ninguna otra parte porque esa información en los medios masivos no ha llegado nunca, ¿no? Y lo otro, así súper importante, es un llamado a desconfiar en la institucionalidad ambiental del Estado chileno. O sea, estos procesos es ver todo el tiempo cómo la empresa trabaja con el Estado. Y ver todo el tiempo cómo el Estado ayuda a la empresa de las formas más patéticas. Entonces, esta nueva institucionalidad ambiental que se supone que nos traía como como que nos iba a subir el pelo en estos temas, realmente está dando cuenta de que no da la talla para protegernos. Así es que lo tenemos que hacer nosotras. Claro, claro. ¿Y Bachelet tuvo un premio de no, protección medioambiental? Como de los absurdos, más absurdos del año. Sí, Lago fue Capitán Planeta y fue uno de los que más aprobó proyectos contaminantes en Chile. Bachelet es la segunda. Por eso, todo lo que tiene que ver con la ONU, desconfiar. Así, ya nomás desconfiar de la ONU. Federici lo ha dicho. Desconfiar de la ONU totalmente. Y para finalizar ya este bloque, y nos vamos a despedir con música en vivo, así que una buena noticia que tenemos en este programa, se viene Natalia Moya con su música, su guitarra y sus creaciones. Anita, ¿dónde nos podemos informar? En Asamblea Huasco Alto, que tienen Facebook, por el... la Asamblea Freirina también con su Facebook bien activo, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales siempre ha seguido muy bien y ha registrado muy bien todos los hitos de la resistencia contra Pascualama. Creo que también es muy importante estar atento a un programa que se llama Aire Puro. No me digas el que se da en Radio Placeres. Los días sábados. Parece que de 12 a 2 de la tarde. De 12 a 2 de la tarde en Radio Placeres. Tremendo. Tremendo programa. Que va por su versión número 1554. No sé, el René sabe. No sé si lo digo mal, me van a retar. Un programa adolescente. Muy bien. Muy bien, gracias Anita por estar con nosotros, contarnos esta noticia y también enseñándonos y aportándonos con todo lo que tú sabes para poder comprender esta situación y otros conflictos judiciales que comentamos en el día de hoy. Les recordamos que estuvimos hablando del caso Luxinguir Macay, la Maestri Francisca de Linconao, estuvimos hablando del tema de la extracción del litio, también tuvimos una entrevista con una compañera que va a hacer un taller de autodefensa, y ahora vamos a ir cerrando nuestro programa que estaba muy nutrido de cosas. Anita, ¿sí? Sí, no, una cosa que siempre me gusta decir, y es que como yo pienso que en su momento se me pide esto tan importante, que era como, bueno, así un caso demasiado grande, creo que tiene que ver con la confianza política que transmite el trabajar en estos espacios. Y en ese sentido, no sé, pues siempre estamos llenos de malas noticias y como que a veces cuesta mantener la esperanza en alto, pero creo que se va, efectivamente, como dice Lozama que anda por ahí, se va tejiendo una red, se va tejiendo una arpillera de complicidades y de a poquito igual se van generando los equipos, se van construyendo las resistencias. Pues. Así es que eso, yo siempre he pensado que inicié, que la confianza se construyó de forma invisible para mí y que tiene que ver con esto, con estar en el mat, con estar en el aire puro, con estar en la radio. Gracias, Anita. Y ya para finalizar, nuestra compañera Bea, que no pudo estar hoy día en el estudio, nos mandó una información respecto del encuentro pedagógico del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, que se va a realizar el 8 de enero a las 4 de la tarde en el Liceo Bicentenario de Valparaíso. Errázuriz, 1490, Liceo Bicentenario, desde la teoría educacional a la práctica pedagógica. Así que no se lo pierdan, lo vamos a estar publicando en la ficha también por el Facebook de Radio Placeres. Así que ahora ya sí, Nata, el micrófono es todo tuyo. Thank you. escuchamos en medio de la onda. Lunes, miércoles y viernes. De 6 a 9.